Bueno, vamos a conversar un poquito con Orlando Ferreres. Orlando, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, querido? Todo bien, muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo? Empecemos por el tema financiero. ¿Cómo te sorprendió el hecho de que la Argentina decidiera anunciar un 3% de crecimiento y en consecuencia no pagar el cupón del PBI? Bueno, era una cosa posible. El hecho de que se iba a hacer una revisión del producto, que ya se anunció en noviembre, diciembre, que se iba a terminar en marzo, daba pie para esta revisión, digamos, ¿no? Así que, en principio, era una posibilidad que se podía dar, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, ese fue, digamos, uno de los temas que... A nosotros nos había dado 3,1, ¿eh? Ajá. Así, o sea que está en línea con lo que ustedes venían anticipando, digamos. Sí, está en línea, ¿eh? Ahora, el tema es que, digamos, los números por los cuales se rige la emisión del bono, que son los oficiales del INDEC, hasta el tercer trimestre andaba casi 5, ¿no es cierto? O sea, ahí hubo como, sí, una, como un triple mortal en el aire para... Claro. Bueno, pero el prospecto que hizo la emisión de los bonos dice que se va a poner el PBI, el aumento del PBI, según lo que sea la última palabra del INDEC, al 14 de noviembre del año siguiente, o sea, del 2014 se va a definir el 2013, ¿eh? O sea que en noviembre habría una revisión de esto. Sí, eso dice el prospecto. Ahora, la revisión ya la adelantaron para ahora, de manera tal que ya nadie tiene duda. Ahora no se va a pagar, hoy no sé cuánto bajó, creo que 50, ayer 13. Sí, tremendo, sí, se fue al... O sea, porque encima tampoco este año va a pagar y el año que viene más negro que las tormentas, ¿no? Mm. O sea que ya tendríamos 3 años que no se va a pagar. Por lo tanto, nadie quiere esperar hasta el 2016 o 2017 sería el próximo pago que tendría. Que falta mucho tiempo para esto, ¿no? Pero discúlpame, Orlando, para ver si entiendo bien. ¿Es posible que en noviembre haya una revisión y entonces se pague o no? Lo que diga el INDEC en noviembre. Uh-huh. O se puede haber otra, pero no se va a pagar porque la revisión ya se publicó ahora. No va a haber ninguna otra revisión de acá a noviembre. Uh-huh. Va a ser esta, digamos, que da 3. Ahora, la última palabra es en noviembre, ¿eh? Claro. Ahora, esto, a ver si coincidimos con esto, en todo caso te lo transmito como inquietud. Es, digamos, una consecuencia más de haber mentido, ¿no es cierto? Porque si el INDEC fuera, como lo fue durante muchísimos años, un instituto intachable... digamos, y la Argentina emitió un bono que fue suscrito voluntariamente por los que lo compraron, en donde, sí, bueno, los términos del bono dice que una condición de su cobro es la tasa de crecimiento, y tenemos un instituto que mide el crecimiento creíble y confiable. Bueno, un año da un crecimiento por debajo de lo estimado en el bono, bueno, no se paga. Ahora, como, claro, como mentimos durante mucho tiempo, y esta es la pregunta que te traslado, a ver si lo has percibido en el mercado o con tus contactos afuera, es que la Argentina, digamos, se mandó un triple mortal en el aire, digamos, para cambiar los números y no pagar. Y bueno, para mí, como yo lo veo, la Argentina venía dibujando para arriba el producto, ¿no? O sea, crecíamos, dibujaban, en vez de dar 3, ponían 4,9, como fue el caso, ¿no? Claro. De este último año. Y los años anteriores siempre ponían 2 puntos más que nosotros. Uh-huh. En la inflación ponían 15 puntos menos que nosotros, 25 ponían 10, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. O sea, menos inflación dibujada y más crecimiento dibujado, porque eso era simpático para los votos. Claro. Entonces, hasta ahora no se había dado el caso de que ellos dibujaran para arriba y tuvieran que pagar un cupón del PBI por haber dibujado, porque en todos los casos que lo hicieron, correspondía pagar igual. Exactamente. Esta vez estaban haciendo un dibujo, poniendo 4,9, que hubiera costado 3.000 palos verdes. Claro. Un dibujo más caro que, no sé... Uh-huh. Que los de Jean Miró, una cosa así, carísimo el dibujo. Claro. Entonces, una pintura muy cara. Creo que la revisión del PBI viene con esta nueva puesta al día del INDEC de no mentir con las cifras, porque si no, no te dan ningún préstamo para YPF, ni para el Tesoro, ni para nada de la Argentina. ¿Y esto será interpretado así por los inversores o será interpretado como que justamente manipulamos la cifra para no pagar. Las dos cosas pueden ser vistas como realistas, digamos. También uh-huh. es cierto que publicamos hace poco más de un mes más o menos, de una cifra de 4,9, y ahora publicamos una revisión de 2 puntos menos. Uh-huh. Es mucho. Realmente llamativa. Ahora vos fíjate, nosotros habíamos publicado 3,1 OJF. El Congreso había publicado, el PBI del Congreso, 2,9. Y había una denuncia por pagar de más de varios diputados del Congreso para hacer una denuncia penal por dibujar los números y que nos costaba 3.000 paros verdes. Uh-huh. Entonces yo creo que también ahí no estuvieron evaluando mucho esto y dijeron, publiquemos el número tal como da todo el mundo, 3,9. Yo no sé si a ellos les dio 3% o no, pero había un riesgo penal de hacer un número que implicaba mucho costo monetario. Uh-huh. Y eso yo creo que les asustó bastante. Bueno, te paso al otro tema, que es tu opinión respecto de lo que pasó con el tema subsidios. Sí, los subsidios en el gas no pesan mucho en el gasto del fiscal. O sea, de los 150.000 millones, esto más o menos ahorra, no se sabe bien todavía porque hay que ver a quién realmente afecta, casi uno por uno, porque es muy detallado, pero entre 7.500 y 15.000 millones. O sea que puede significar una rebaja de un 10% del total de subsidios. Uh-huh. No es un número grande, 15.000 sobre 150.000, que sería el máximo, no es tanto, digamos. Y tampoco pesa mucho en el presupuesto de la gente la parte de gas. Lo que sí pesa en el presupuesto de la gente son los subsidios y también en el fiscal. Los subsidios eléctricos, los subsidios al transporte, al colectivo, al tren, que son montos muy grandes. Y también la gente que toma dos colectivos y toma un tren para viajar desde lejos a trabajar al microcentro, les pesa, si pusieran la realidad del costo, más o menos 1.200 pesos más por mes que tenía que ganar para poder pagar el transporte ese a precio sin subsidio. Uh-huh. Es un número bastante grande. Esto, en cambio, por ejemplo, en mi caso, yo pagaba 17 pesos por bimestre. Ahora voy a pagar 34 pesos. Uh-huh. Bueno, sí, es el 100% en mi caso. Claro, pero monetariamente es irrisorio igual. Claro, es muy chico, no afecta. Y en general, más o menos, puede ser que a alguno le afecte más, que tiene mucho gasto, pero no es una cosa relevante. Sí, es un buen indicador. Están por sacar todos los subsidios. Empezaron por este, que es el que menos duele, pero está bien, es un buen mensaje de que quieren mejorar las finanzas públicas de alguna manera. Me parece bien que lo hagan. Orlando, pero bueno, empezaron por lo más suave, o sea, lo otro es más duro y es como meter la mano dentro de un avispero, te puede salir la mano colorada de picadura. Seguirá la luz ahora, seguirá energía eléctrica, ¿no? Seguramente, sí, digo. Sí, yo creo que la energía eléctrica es indudable que tiene que seguir y también va a seguir los colectivos que aumentaron un poco en el mes de enero, en la capital 70%, pero los trenes no tocaron, digamos. Bueno, te hago una final, que es esta. ¿Compartís el hecho de esto que han adelantado, aparentemente, de que el excedente no va a ir a las empresas para que con ese dinero inviertan en darle agua a los que no tienen, en darle gas a los que no tienen, en mejoras de infraestructura del servicio propio de las dos empresas, sino que va a ir a Asignación Universal por Hijo y a Plan Progresar? Bueno, yo creo que esos no tenían ninguna fuente de recursos. Los recursos de la asignación universal por hijo salen del rendimiento que tienen los jubilados. Le sacan a los jubilados para darle a los chicos. Es de ahí donde salen los recursos. Entonces me parece lo que estaba haciendo ahora mal. Esto también me parece mal. Las dos me parecen mal, ¿no? Claro. Si vas a sacar un subsidio y lo vas a gastar en otra cosa, no tiene sentido. Claro, porque reemplazar subsidio por gasto. Claro, entonces no ahorras nada fiscalmente. El problema es fiscal. Están emitiendo demasiado dinero, 150.000, 180.000 millones de pesos en este año van a ser, y con esa emisión no pueden controlar la expansión monetaria y se les viene la inflación arriba. Por suerte la reducen, pero a costo muy alto, porque tienen que pagar 30% anual por las LEBAC, las letras del Banco Central, y eso genera un cuasi fiscal muy grande. Ahora el Tesoro está colocando un bono directamente de 10.000 millones para ayudar en algo, pero el Banco Central ya tiene una deuda de 130.000 millones con el mercado. Uh-huh. Imaginás al 30% o más, son 40, más o menos 43.000 millones de pesos en el año, eso. Uh-huh. Es un toco. Uh-huh. Orlando, bueno. Eso empezó así con Machinía y terminó en la hiperinflación. Tal cual, el 6 de el famoso 6 de febrero. Claro, o sea que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Uh-huh. Orlando, bueno, muy claro como siempre, te mandamos un abrazo y buen fin de semana. Bueno, Carlos, un abrazo, hasta pronto. Chao, querido. Era Orlando Ferreres, de la consultora OJF.